Sura de los que se ponen en filas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Was-saffati saffa. Por los que se ponen en filas. Faz-zajirati zajra. E impulsan en una dirección. Fattaliyati zikra. Y leen un recuerdo. Inna ilahakum lawahid. Que realmente vuestro Señor es uno. Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq. El Señor de los cielos y de la tierra, y de lo que hay entre ambos, y el Señor de los orientes. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin il-kawakib. Hemos embellecido el cielo de este mundo con el adorno de los astros. Wa hifzan min kulli shaytanin marid. Y lo hemos protegido contra todo demonio insolente. La yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. No pueden escuchar al Consejo Supremo. Se les arrojan proyectiles desde todas partes. Duhura wa lahum 'adhabun wasib. Para ahuyentarlos tendrán un castigo perpetuo. Illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Aunque alguno consigue arrebatar algo y es perseguido por un lucero fulgurante. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqna inna khalaqnahum min. Pregúntales, ¿han sido ellos más difíciles de crear que quienes hemos creado? En realidad, los hemos creado de barro viscoso. Pero tú te sorprendes mientras que ellos se burlan. Y cuando se les recuerda, no recapacitan. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Y cuando ven un signo, intentan burlarse. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Y dicen, esto es magia pura. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. ¿Acaso cuando estemos muertos y seamos tierra y huesos, vamos a ser devueltos a la vida? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. ¿Y nuestros primeros padres? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. Di, así es, y vosotros seréis humillados. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Será un solo grito, y entonces se quedarán mirando. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. Y dirán, ay de nosotros, este es el día de la rendición de cuentas. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. Este es el día del juicio cuya realidad habéis negado. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. reunid a los que fueron injustos, a sus esposas y a los que adoraban. Fuera de Alá, y conducidlos camino del infierno. Y detenedlos, que van a ser preguntados. ¿Qué os pasa que no os ayudáis unos a otros? Pero no, ese día estarán rendidos. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Irán unos a otros preguntándose. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Dirán, veníais a nosotros por la derecha. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. Dirán, no, es que vosotros no erais creyentes. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. No teníamos ningún poder sobre vosotros. Erais gente que se excedía. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. Se hizo realidad la palabra de nuestro Señor en nuestra contra, y ahora lo estamos probando. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Y os extraviamos, pues realmente estábamos extraviados. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Ese día estarán compartiendo el castigo. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Así es como actuamos con los que hacen el mal. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Cuando se les decía, no hay Dios sino Alá, mostraban su soberbia. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Y decían, ¿acaso vamos a dejar a nuestros dioses por un poeta poseso? بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Pero no, Él ha venido con la verdad confirmando a los enviados. إنكم لذائق العذاب الأليم. Es verdad que gustaréis el doloroso castigo. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Pero solo se os pagará por lo que hayáis hecho. إلا عباد الله المخلصين. Se exceptúan los siervos sinceros de Alá. أولئك لهم رزق معلوم. Esos tendrán una provisión conocida. فواكه وهم مكرمون. Frutos, y se les honrará. En los jardines del deleite. En